Y bueno, con este tema que un servidor darás, con la ayuda de Dios, pues estaré terminando esta visita aquí con ustedes. Ha sido un gusto una vez más cooperar aquí en esta región del mundo llamada República Dominicana, levantando la bandera de la verdad presente. Amén. Les quiero dar ánimo en el Señor Jesucristo. Nunca echen de menos el desprecio que van a sufrir, ni mucho menos la vergüenza. Si su objetivo es honrar la verdad, vale la pena sufrir por Cristo. Amén. Vale la pena. El tema que vamos a estudiar a continuación, ¿traen sus Biblias, hermanos? Amén. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos a la ley y ¿qué más? Y al testimonio. Y al testimonio. Jesús nos dijo que todos seamos uno. Bueno, ese será el tema, el título del tema dice que todos seamos uno. Es posible, queda un remanente. Vamos a estudiar con la Biblia, con el espíritu de profecía. Pero antes de eso, vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, es tu santa y divina palabra. Aquella palabra que habló y todo existió de la nada. Crea en nosotros un corazón nuevo. Amén. Con el poder de tu palabra. En este día, Señor, necesitamos tanto de la justicia de Cristo como cuando conocimos por primera vez. Así es. Porque hoy las luchas son diferentes. En este día los retos son diferentes. Y en nosotros no hay sabiduría para avanzar, Señor. Así es. Todo viene de ti. Amén. Acompáñanos a estudiar tu santa y divina palabra. Porque nosotros sabemos que lo que allí está escrito y quedó escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias. El libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Vamos a abrir la escritura. Juan se caracteriza por hablar tan cerca de Jesús. De todos los discípulos, es el que más pensó que era un privilegio conocer al Maestro de cerca. Y Juan capítulo 17, el verso 17, dice así: santifícalos en tu verdad. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos. A ver. Padre. ¿A quién le está diciendo? Es una oración de Jesús a su Padre. Amén. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Entonces es tan importante conocer la verdad. Amén. Aquí lo que está diciendo Cristo, que lo más importante es la santificación de su pueblo en algo que se llama la verdad. Amén. O dice allí, santifícalos en la verdad con error. No. Tenemos que ser bíblicos, hermanos. Amén. Tenemos que entender que hay un pueblo que Dios le dio la verdad. Amén. Y tenemos que caminar en esa verdad. No importa que se desplomen los cielos, hermano. Amén. Porque aquí la palabra de Dios está diciendo que la santidad viene solamente a través del conocimiento de una verdad pura. Amén. Wow. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén. Amén. Amén. Van a ir los santos al cielo, ¿correcto? Amén. Así es. La gente santa se santifica por y a través y por medio ¿de qué? De la verdad. Entonces, el pueblo verdadero, ¿qué va a buscar? La verdad. Obviamente, por eso se llama pueblo ¿qué? Verdadero. Amén. O el pueblo verdadero va a estar haciendo una mezcla de verdad con error y decir, bueno, ¿así nos vamos a ir al cielo? No, imposible. Hermano, la oración de Cristo al Padre es que tengas o que tengamos un pueblo verdadero en esta tierra. Amén. Un pueblo santo, hermanos. ¿Sí? Ahora, la oración de Cristo es tan sincera para con el Padre, mientras la situación en el pueblo de Israel, es lo que vamos a estudiar hoy, era muy diferente. En su mente y en su ministerio, Jesús enseñaba la verdad. ¿No es así, hermanos? Amén. Ahora, ¿por qué Jesús fue crucificado y perseguido desde que empezó? Obviamente perseguido, pero crucificado al final. ¿Por qué? Por la verdad. ¿Por la verdad? Así es. Y cuando esa verdad llegue acá a nuestra mente, hermanos, cuando entendamos que el ministerio de Cristo es nuestro ministerio, nosotros haremos como Cristo, preservar y luchar y defender a toda costa la verdad que procede del cielo. Amén. Hay varias citas. Tengo un tema, yo creo que ese tema no está grabado, pero lo hice hace tiempo ya que hice ese tema. Se llama La Verdad como es en Jesús. Les voy a dejar una tarea porque este tema ustedes también lo pueden hacer. Busquen la frase en el espíritu de profecía, La Verdad como es en Jesús. Analícenla, por favor. Estúdienla. Vean todo lo que rodea a esas frases. Y se van a dar cuenta que el mayor gozo de un cristiano está en vivir la verdad, en creer la verdad, en investigar la verdad como es en Jesús. Amén. No como lo es en el predicador, sea quien sea el predicador. La verdad como es en Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, hay varias citas de este tema. Este es el preámbulo o la introducción, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar hoy. La verdad como es en Jesús. Miren lo que hacía, lo que dice la sierva del Señor en Review and Herald, febrero 8 de 1898, dice, la verdad como es ¿en quién? En Jesús enseña ¿qué? Lecciones de importancia, ¿qué dice? Vital. ¿Qué es vital? ¿Este es un líquido vital? Sí. Sí. La importancia de vida, hermano. Vida. Es de importancia de vida. Ahora, escucha bien. Hay pastores falsos, dice la hermana Guay, manuscrito 153 o evangelismo 429, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que llegan a conocer perfectamente la palabra de Dios. Amén. A fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la escritura y se deja de leer otra parte a fin de causar una falsa impresión. Hermanos, nosotros en este proceso de la santificación debiéramos conocer perfectamente la Escritura y también en la lectura de los testimonios de la hermana Guay, para cuando alguien te cita una cita del don profético, tú dices, pero me está citando nada más la mitad. Ah, pero no sigue leyendo lo que continúa, que lo siga leyendo. Ah, no leyó lo que mencionó, no dijo cuándo se escribió, no entendió el contexto histórico que se le llama. Debiéramos ser capaces para entender la verdad. Amén. Para entender la verdad. Oh, mire lo que dice aquí. La verdad es que. La verdad. Es que. Es la verdad. E iluminará a los que la busquen con corazón humilde. Amén. El error es error. No importa cuánta filosofía mundana se le pueda añadir, no lo convertirá en verdad. Nunca. Hermano, ¿tenemos definido que el error nunca es verdad? Cuando Dios encuentre un pueblo que no coquetee con el error, entonces el pueblo encontrará el proceso de sellamiento a través de la verdad en la justicia de Cristo. Amén. Sí. Tantas citas. En toda congregación hay almas en quienes el Espíritu del Señor está obrando. Evangelismo 141. Ayúdenles a comprender que la verdad. ¿Qué es la verdad? Repartirles el pan de vida, llamar su atención a cuestiones vitales. Muchas voces están defendiendo el error. Defienda la vuestra, defienda vuestra voz. ¿Qué defienda? La verdad. La verdad. Amén. Hermano, este tema me pegó tanto en mi conciencia que dije. Me pegó tanto en mi conciencia, en mi mente. Es que yo no puedo ser predicador ni de media verdad, ni de casi una verdad, ni del error disfrazado de verdad. Si Dios me está llamando es para predicar la verdad. Y la hermana Guay dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Lo tenemos tan claro, hermanos. Pero hoy el mundo está teniendo una hambruna de la verdad. Porque hay pocos predicadores que se atreven a decir la verdad tal como es en Jesús. Aquí lo dice, presentar la verdad tal cual es en Jesús. Amén. Amén. Es muy popular. Amén. Sí, hay tantas citas allí. Pero mire lo que dice aquí. A ver, esta otra cita. A ver, hablando Cristo. A ver, vamos a ver al ministerio de Cristo. Aquel que oró a su padre y le dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Durante todas las edades, Jesús, el autor de la verdad, a través de los profetas y de otras personas, había presentado ¿qué? Verdad. ¿Cuál es tu ministerio como un ministerio de sostén propio? ¿Qué tienes que presentar? Verdad, verdad tras verdad. Amén. Porque a quien seguimos es a Cristo. Amén. Mira, hermano, santifícalos en tu verdad. Amén. Amén. ¿Sí? A los judíos, desde la columna de fuego y nube, les había presentado verdad tras verdad. Pero la verdad que les había dado se había ¿qué? Mezclado. ¿Se había mezclado con qué? Con el error. ¿Y era qué dice allí? Indispensable. ¿Qué dice? Separarla de la presencia de la herejía y el mal. Ahora había que acomodarla en el marco ¿de qué? Del Evangelio, para que pudiera brillar con su lustre original e iluminar las tinieblas morales del mundo. Donde quiera, escuche bien, que encontraba una gema de verdad que se había sacado de su contexto o se había mezclado con el error, la volvía a su sitio y estampaba sobre ella el sello de Jehová. Amén. Él demostró ser la palabra y la sabiduría de Dios. Amén. Esa es tu tarea, hermano. Amén. Donde toda la verdad esté mezclada con el error. ¿Cuál es tu tarea? Ey, adventista, el séptimo día. ¿Cuál es tu tarea? Si tu salvador es Jesús, entonces tú tienes que seguir el ejemplo de Jesús. ¿O no? Amén. Corrígame si estoy mal. Amén. Pastor. Sí. Escúchame, eso es tan cierto que los fariseos tenían en la mente que en sábado no se podían hacer curaciones. Uh-huh. Y Jesús dijo, es lícito hacer el bien en sábado. Y lo hizo. Hasta el día de hoy. Amén. Porque okay. El Señor demostró que se podía hacer bien en sábado. Ajá. Y le puso su sello, como dice la cita. Le puso el sello de Jehová y por eso podemos hacer el bien en sábado. Ok, bueno, gracias por el comentario. Así que entendemos una cosa, nuestra misión no es jugar con el error, ni coquetear con el error. No, esa no es nuestra misión. ¿Fue la misión de Cristo esa, hermanos? No. Fue la misión sacar a la gente del error. Fue la misión de Cristo sacar la verdad mezclada con el error y presentarla solamente como verdad. Amén. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Escucha bien, hermano. ¿Qué pasa cuando una verdad está mezclada con el error? Leo aquí esta cita a fin de conocerle, página 209. Las verdades de la importancia más vital en el tiempo de Cristo estaban colocados en el marco del error para servir al propósito ¿de quién? Del archiengañador. Del archiengañador. Pero Cristo barrió las teorías erróneas. Nadie, salvo el Redentor del mundo, tenía el poder de presentar la verdad en su pureza ¿qué? Primitiva, desprovista del error que Satanás había acumulado para ocultar su belleza celestial. La obra de Cristo consistió ¿en qué? Tomar la verdad, separarla del error, para presentarla libre ¿de qué? De las supersticiones del mundo, a fin de que la gente la aceptara por su propio mérito intrínseco y eterno. Amén. La verdad salió de sus labios investida de una nueva e interesante forma que le dio la frescura de una nueva revelación. Amén. Hermano, me encanta la verdad. ¿A ti te encanta? Amén. Ahora, le quiero decir, en 1844 Dios levantó un pueblo que le dio ¿qué? La verdad. La verdad. ¿Que le dio qué? La verdad. Amén. Y esa verdad, sin mezcla de error, es la que va a triunfar en el corazón de nosotros y de todos aquellos que acepten este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Sí. Ahora, Este es el Cristo que nosotros seguimos. ¿Sí? Ese es el Cristo que nosotros seguimos. Ahora escúcheme, ¿cuál es nuestra misión? Dice, en sus enseñanzas Cristo no sermoneaba como lo hacen los ministros actuales. Su obra consistía ¿en qué? En edificar la armazón de la verdad. Okay, vamos a presentar esta verdad, y esta otra, y esta otra. Y presentando verdad tras verdad, tras verdad, tras verdad, juntó las preciosas joyas de las cuales se había apropiado el enemigo, colocándolas en el armazón del error. Él las reengastó en la trama de la verdad para que todos los que la recibieran la palabra pudieran ser enriquecidos por este medio. Amén, hermanos. Amén. Entonces, nuestra obra, al ir a tocar puertas, al hacer una campaña, un operativo médico, al hacer una campaña pro salud, al hacer una campaña evangelística de profecía, la línea profética, profecías cumpliéndose actualmente, una campaña sobre el evangelio eterno, de lo cual estuvimos hablando el día de ayer. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué dice aquí? Ahí lo dice. Él la reengastó en la trama de la verdad. Exactamente. Nuestro objetivo es enriquecer a las personas con la verdad. Por lo tanto, nosotros... ¿Busca a alguien, hermano? No, sí, yo ¿a una silla? No, está bien. ¿A quién? ¿A quién silla viene? No, ella me va a dar un lado de Bruno. Ah, ok. Sí, yo pensaba que buscaba silla. ¿Qué hay? Así de que el enemigo busca que la verdad se mezcle con el error. Así es. Y Cristo hace que la verdad salga del error y se coloque verdad tras verdad. Amén. Hermanos, esa es nuestra misión en ministerios de sostén propio historicista. Ahora, ¿cómo se llama cómo se llama el mensaje que nosotros tenemos? La verdad presente. Verdad presente. Entonces, verdad presente es una verdad para nosotros sin nada de qué. De error, ¿sí? Sin nada de error. Miren, hermanos, hoy está pasando lo que dice aquí. Mensaje, esto es la voz, su educación y su uso. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga, yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaría a Cristo. ¿Han escuchado esos? Cristo y Cristo. ¿Hay alguien escuchado esos que dicen, no, claro, mi verdad presente es un Cristo sin el mensaje de los tres ángeles? La sierva del Señor dice, esa no es tu verdad presente, esa es tu verdad que tú inventaste, es tu verdad mezclada con tu filosofía humana. La sierva del Señor dice, el Espíritu Santo dice, no tiene excusa el que diga, yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaría a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar a la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo de Dios en el tiempo presente, cuando se desarrollan eventos tan importantes. O sea, no se engañe, hermano, no se engañe, que usted nada más va a predicar de Cristo sin las verdades de Cristo. No se engañe. El diablo es el que está diciendo eso, porque aquí dice que la verdad como es en Jesús, va Jesús y van delante las grandes verdades para este tiempo, hermano. Van adelante. Así que si su ministerio nada más anda predicando un Jesús que le robaron la verdad por ahí, ¿verdad? Que no sabe dónde dejó la verdad ese Jesús. Un Jesús que no tiene mensaje del juicio investigador, de la justicia de Cristo. Un Jesús que no tiene mensaje del segundo ángel, de quién es la gran Babilonia. Un Jesús que le da miedo hablar de Roma, de la imagen de la bestia. Sálgase, porque ese es un falso Cristo que usted tiene. Ese es un falso Cristo. Ahí está la cita, hermano. Ahora dígame si estoy mal. Dígame si estoy mal. Ahí está el escrito. Cuando esta cita llegue a ser tu conciencia, serás adventista el séptimo día. Amén. No podemos tener ministerios que dejen a un lado las grandes verdades de Jesús. ¿O creen que podemos tener ministerios? No. Imposible. Serán estancados. Hermano, esos ministerios no van a avanzar. La verdad es la que avanza. Recuerden lo que dijo Gamaliel. Si esto viene de Jesús, ¿va a qué? A crecer. Va a crecer. Y si no viene del cielo, ¿qué dice? Se va a acabar. ¿Cuántos en otros países, aún en mismo México, he visto ministerios que han bajado la verdad presente? Han nada más presentado a Jesús, un Jesús sin verdades. Y miren, se van desmoronando. Hasta que se queda vacío el salón o la casa o la clínica, y después de que se queda vacío, entonces vienen los elementos del viento, de la lluvia. He ido a esos lugares. Y no hay ni ventanas a veces. Se la llevan los ladrones. He estado en esos lugares. Así de que, hermanos, hay muchas cosas. Quien quiera, le puedo presentar todo este tema más después. Ven ustedes que es un tema, ¿sí? Pero solo lo presenté para entender lo que dice ahí. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. En tu verdad. Pero para entender la verdad hay que comprenderla más o menos ahorita como leímos. Ahora, vámonos al verso 21, dice, para que todos sean ¿qué? Uno. Para que todos sean uno. ¿En qué vamos a ser uno? La verdad. En las verdades que Cristo ha dado a este pueblo. Amén. Amén. ¿Sí? Si viene alguien y dice, no, es que esa verdad es muy dura, esa verdad es muy cruel, esa verdad no es de Cristo. Oiga, si usted la ve en la Biblia, es de Cristo y créale a Cristo, hermano. Amén. Amén. El diablo puede usar incluso a nuestros, así como usó a Pedro, ¿se acuerdan? Sí. Señor, no quiero que tú vayas a Jerusalén porque te van a matar. Aparte de mí, Satanás. Así debemos ser de claros. Si Cristo es tu ejemplo, cualquier persona que te quiera quitar la verdad que Él ha puesto en ti, dile, apártate de mí, Satanás. Amén. Amén. Así debe ser. ¿O estoy mal? No. Dígame si estoy mal. ¿Es malo ser cristiano? ¿Es malo apegarse a la Biblia, hermano? No. ¿Es malo? ¿Saben que hoy las personas que se apegan a la palabra de Dios las ven muy rudas y muy radicales? Pero sí es malo de pegarse de ellas. Las ves muy rudas y muy radicales. ¿Saben que Pedro, como todo judío, de haber estudiado el santuario celestial, el santuario terrenal, todo judío debía pasar por ahí? ¿Sí? Él obviamente había escuchado a Juan. Este es el Cordero de Dios, que en Cristo Jesús se estaba cumpliendo la profecía del santuario. Y le dice, no quiero que mueras. Está diciendo, no quiero que tú vayas a... Que tú cumplas la misión. La misión. ¿Y cuánta gente que aún conoce y entiende el santuario no quiere vivir de acuerdo al santuario? Para que todos sean uno. Uno en la verdad. Como tú, oh Padre, en mí y yo también en ti. Que ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú... A ver, hermano, si los discípulos cada quien iba a andar con su ministerio por todos lados, ¿el mundo iba a creer que Jesús había levantado esa iglesia? No. Imposible. A ver, vamos a hablar en la práctica. Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean ¿qué dice? Uno. ¿Perfectos en qué? Unidad. ¿Perfectos en unidad? Amén. Pregunta, ¿el padre piensa diferente que el hijo? No. ¿Tienen la misma doctrina? Sí. ¿Tienen el mismo propósito? Sí. Pues así quiere Dios un pueblo aquí en República Dominicana. Amén. Amén. La gloria sea para mí. Así Dios lo quiere. Amén. La razón por la que no hay mucha unidad en los ministerios de sostén propio es porque no tienen todos la misma doctrina. No han excavado a profundidad en la verdad. Por lo tanto, cada quien defiende su propia verdad, no de acuerdo a cómo es Jesús, sino de acuerdo a sus propias preconcepciones. Lo vamos a ver. Miren, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 74. Jerusalén es un símbolo de lo que la Iglesia, ¿qué dice? Será. Si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 74. ¿Ese es uno de los que son 9 tomos? Sí. Sí. Pero no es un libro extraterrestre, ese nosotros lo tenemos. Sí. Ese es uno de los que nosotros tenemos. Claro, hay que hacer énfasis. Es para la Iglesia. Escúchame, le aporto algo. Es para la Iglesia. Sí, pero le aporto algo. Sí. Perdón la interrupción. Ajá. Hay que hacer énfasis en las donde están las citas. Porque es que a veces se presentan citas que pareciera que están en libros extraterrestres, pero son lo que nosotros tenemos en el librero. Ah, bueno, pregunten. Sí, porque hay, ahora sí que uno como predicador se tiene que adaptar a diferentes maneras en diferentes países. Hay países que dicen, no nos digan las citas, ahí está escrito. Entonces ya se queda uno callado cuando... Entonces, uno se va adaptando, ¿no? Se va adaptando, así. Así que... Nosotros aquí necesitamos, porque hay citas que son tan grandes, como dice, to be, to be true, como demasiado grandes para ser verdad. Claro. Que hay que hacer énfasis, ¿dónde está la cita? Para nosotros entender que no es un libro extraño, sino uno de lo que nosotros tenemos ya en el librero. Es la página 74, el párrafo 3. Si por alguna razón no lo encuentran, síganlo buscando, que ahí está. Les digo a los hermanos, antes les decía la página, pero antes, después les dije el capítulo. Pero ya nada más les digo el libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, porque es de interés que leamos todo lo que no hemos leído. ¿Sí? Si usted se lee desde la introducción hasta el final del capítulo 8, el capítulo 8, Testimonios para la Iglesia, se escribió en la apostasía alfa, hermanos, durante los tiempos de la apostasía alfa. Usted, si lee el tomo 8, va a entender cómo actuar en la apostasía omega. ¿Sí? Entonces dice aquí, volvemos al tema, ¿Jerusalén es qué? Es un símbolo de lo que la Iglesia católica será. No, católica no, que ya es. ¿Qué iglesia? Jerusalén. Adventista. ¿Testimonios para qué iglesia es? Para la Iglesia Adventista del séptimo día. Jerusalén es un símbolo de lo que la Iglesia, ¿qué dice? ¿De lo que la Iglesia qué? Será. Ah, a ver, vamos a entender esto. Sí. Hasta ahí, espérenme tantito. ¿Qué le pasó a Jerusalén? Se le dio mucha ¿qué? Luz. Mucha luz. Claro que se le dio mucha luz. ¿En Reforma Pro Salud se le dio luz? Sí. Tremendo. ¿En el santuario? También. ¿En la ley de Dios? ¿En la justicia? ¿En la educación? También. Y en muchas otras cosas más. ¿Y qué le pasó con tanta luz? Aquí lo dice. De lo que la Iglesia será si rehúsa qué? Andar en la luz que Dios le ha dado. ¿Jerusalén anduvo en la luz que Dios le dio? No. Mire, anduvo haciéndose como Salomón, amigo de los reyes egipcios, de las reinas de allá. Sus hijos se mezclaban con las hijas de los mundanos y la gente decía, está bien. Iban a las escuelas paganas. Toda la luz que Dios le dio, ellos la pisotearon y decían, somos el pueblo de Dios. ¿O no decían así? Así lo decimos. ¿Lo decimos así? Sí. ¿Nos ha dado luz? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Nos ha dado luz? Pero vamos a leer la cita entonces. Jerusalén es un símbolo de lo que la Iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Entonces le dio, primero, vamos a entender el símbolo. ¿De dónde sacó a Jerusalén? ¿De dónde sacó al pueblo de Israel? De la nada. Dice, mira, no te creas porque yo te traje de allá. Tú no eras nada, yo te levanté. Como una vid, te puse en el desierto, ¿verdad? Floreciste, yo te hice florecer. Así que, tanto así nació el pueblo de Israel como así nació la Iglesia Adventista. Así es. ¿Sí? Después se le dio mucha luz, después se le dio una misión, y después de la misión, Jerusalén rehusó andar en la luz, por lo tanto fue ¿qué? Destruida. Grábense bien, Jerusalén fue destruida ¿en qué año? 70. En el año 70. ¿Qué fue lo primero que fue destruido? El templo. Juntamente con el templo, ¿quién fue destruido? Los sacerdotes. ¿Sí? Y el pueblo, escuche bien. El pueblo pensó, dentro del templo está la salvación, metámonos al templo. Y dijeron los romanos, allí los tenemos. Porque fíjate nada más, tenían una falsa doctrina de salvación. Su salvación estaba en el templo, ¿sí? Y en el templo allí quedaron, ¿sí? Pero los que eran, escúchame, ¿tú qué eres, judío o cristiano? ¿Hay algún aquí judío? ¿Tiene la libertad de serlo? Yo soy cristiano. Amén. Deseado a todas las gentes, conflicto de los siglos. te lo dice, en el primer capítulo dice, pero ningún cristiano pereció en la caída de Jerusalén. Amén. Amén. Ni un solo. Ni un solo cristiano. Amén. Porque el cristiano no tenía la misma doctrina de salvación que tenía el judío. El cristiano pensó que la salvación estaba en seguir la voz de Cristo, y el judío, cuando se metió al templo, años atrás, 4 años atrás, antes pues, ya los cristianos se habían ido al ver a Jerusalén rodeado de los ejércitos romanos. Ya se habían ido. No es lo mismo ser cristiano de sostén propio que aquellos que se mantenían dentro del sistema con un templo y una organización. No, no es lo mismo. Léete la Biblia. Por eso aquí dice, Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz. ¿Los cristianos aceptaron la luz? Amén, sí. ¿Aceptaron caminar en ella? Así es. Oye, se tienen que ir a la montaña cuando ya vean rodeado su iglesia, rodeado de Roma, su templo. Se tienen que salir. No, es que en el templo está la salvación. No, no, no. Decían los cristianos, en Jesús está la salvación. Amén. En sus palabras está la salvación. No, es que está el templo de Jehová. Aquí no nos va a pasar nada. ¿Quién tuvo la razón? Los cristianos. ¿Eres cristiano? Sigue a Cristo, porque en él está la salvación. Amén. Sigue a Cristo, sí, hermano. Y ya los estandartes de Roma están en el templo. Ya están hace mucho. Oh, hermano. Ya están. Un servidor ha hecho muchas investigaciones, no bastantísimas, pero sí muchas. Antes de tomar esta decisión de ser sostén propio, yo dije, a lo mejor me están engañando. Yo quiero estudiar por mí mismo. Amén. La Biblia y el Espíritu de profecía. Y quiero investigar qué tanto de Roma hay dentro del sistema adventista. Hermano, tú no sabes. Todo lo que tú has escuchado de lo que hay de Roma es bien poquito. Es bien poquito lo que tú sabes. Es muy poquito. Si un servidor hiciera un sermón, no sería sermón. Si un servidor hiciera un seminario de lo que metido está Roma en el sistema adventista, una vez lo intenté hacer y una gente salió como volviéndose loca. ¿De verdad? Del lugar. Salió gritando, se fue a la casa del pastor. ¡Todo nos has engañado! A las 11 de la noche. La gente no aguanta. La gente, ¿saben por qué la gente no aguanta? Porque la gente no ama a Jesús. Cuando la persona ama a Jesús, cuando la persona tiene la justicia de Cristo en su corazón, puede escuchar todas las cosas que se le digan. Como Jesús vive en su corazón, él se aferra más a Jesús. Amén. Gloria a Dios. A eso somos llamados. Pero les digo, la mayoría de los adventistas no saben cuán profundo está Roma arraigado en el sistema. Por eso la defienden. Pero cuando llegué y vi a esa conclusión de cuán profundo estaba Roma metida, enraigada, enraizada en la conferencia general, y se lo puedo demostrar con documentos, dije, entonces no estoy en la iglesia metida, estoy en Roma. Con el nombre de Dios. Claro. Pero eso tú lo tienes que hacer. Tú tienes que buscar la verdad. Amén. Tú la tienes que hacer. Porque mi experiencia no puede ser tu experiencia. No. Si tú te quieres salvar, entiende lo que dice allí. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios les ha, ¿qué? Dado. Ahora miren lo que dice acá. Jerusalén fue favorecida por Dios como la depositaria de los intereses sagrados de Dios. Pero sus habitantes, ¿qué hicieron? Pervirtieron la verdad. ¿Dejaron de creer en la verdad, hermano? Así es. A ver, no dejaron de creer en la verdad. ¿Qué hicieron? La pervirtieron. A ver, hermano, ¿podemos ser uno cuando la verdad está pervertida? No. Si tu deseo es amar la verdad, si tu deseo es ser cristiano, harás lo que Cristo hizo, alejar la herejía y el error y vivir en esa verdad. Amén. Si eso es tu deseo, si tu deseo es ser cristiano. Sus habitantes pervirtieron la verdad, rechazaron todo ruego y advertencia, no apreciaron sus consejos, contaminaron los atrios del templo con qué? Con mercancía. ¿Y con qué más? Y robo. Albergaban en su corazón el egoísmo y el amor por las riquezas, la envidia y la disensión. Cada uno por su propio lado procuraba lograr alguna ganancia. ¿Qué dice allí? Cristo se refirió de ellos diciendo: Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he de abandonarte? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cristo qué dice aquí? Se retiró de ellos. Entonces Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será. Si Cristo se retiró de Jerusalén, la hermana White está diciendo que Cristo se puede retirar de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí o no? Sí. Claro. Lo hizo una vez. Hace mucho. Esta es la verdad. Amén. Ahora, si te gusta la verdad, tú la vas a aceptar. Si no te gusta la verdad, obviamente te vas a meter al error y vivirás engañado, autoengañado. Y se vas a perder. Claro que sí. Entonces, tenemos una misión, hermanos adventistas del séptimo día. Andar en la verdad. Amén. Andar en la luz. Esa es nuestra misión. Miren, vamos a Romanos capítulo 9. Vamos a ver la luz que Dios le dio a este pueblo. Romanos capítulo 9. Dice que Dios le dio a Israel, ¿qué? A Jerusalén, una gran luz. Vamos a Romanos capítulo 9. Dice Pablo, Romanos capítulo 9, en verdad digo, verso 1, y no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser, ¿qué? Anatema. Yo mismo desearía ser maldito, ¿verdad? Anatema es maldito, ¿verdad? Separado de Cristo, ¿por amor a quiénes? A mis hermanos. A mis hermanos, los que son mis parientes, ¿qué? Según ¿qué? La carne. ¿Qué son, qué? Son israelitas. Ahora, ¿Pablo odiaba a los que no habían aceptado el Evangelio? No. Pablo no odiaba a los que no habían aceptado el Evangelio, simplemente no trabajaba con ellos. Le dolía. Sí, pero le dolía mucho, hermano. A mí me duele tantos adventistas amigos que tengo, que están en diferentes facciones del adventismo, y me duele ver, por ejemplo, hay algunos conocidos que tengo que están guardando las fiestas judías. ¿Conocen ese movimiento? Claro, sí. Gente que está guardando las fiestas. Sí, aquí hay uno que se llama Luis Concepción, que ajá, es el número uno. La cabaña. Y me maravillé cuando alguien me dijo: oye, está este fulano y tal, ya está guardando el nuevo sábado, en el sábado lunar, pero hoy es domingo. Y en su nuevo calendario del sábado lunar, ellos guardan el sábado en el domingo, a veces el jueves. El día que, o sea, caiga. Pero el sábado ya no guardan el sábado semanal. El día que caiga. El día que les caiga en el sábado lunar. Wow. Hermanos, me duele ver esos adventistas ahí. Personalmente conocí a personas que tuvieron sus hijos en Waco, Texas. ¿Escucharon Waco, Texas? Sí. ¿Escucharon Waco, Texas? Sí, lo que pasó. ¿Saben la historia de Waco, Texas? Víctor Tacho Hutter dijo: el Señor me ha revelado algo nuevo. 1930, Iglesia Adventista, California. Había llegado a Polonia. Y hermano dice: yo soy un nuevo profeta. Yo sustituyo a Elena de Juárez. Víctor Tacho Hutto, fundador de los davidianos. Una hermana, bueno, la historia es rápida, pusieron fechas, dice: el Señor me ha revelado el código simbólico, varias revistas, el Señor me ha revelado otro libro, la vara del pastor, mi mensaje es purificar con mis nuevas revelaciones la iglesia adventista. Así que su mensaje de él es purificar, y allá se nos han querido infiltrar en México varios de los davidianos, reformistas, de todo, hermanos. Santifícalos en tu palabra es verdad. Amén. Sí. Entonces, los davidianos se separan, y una rama más radical, estos son la vara del pastor, entonces vienen los davidianos, con David Koresh. Y él dice, yo soy el Mesías. Yo soy el único que puedo desellar o abrir los sellos. Y engañó a más de 100 personas adventistas. Y ustedes saben la historia, ellos creían en la vida del campo. Sí. Es que no porque crees en la vida del campo tienes la verdad, hermano. No. Esa es una parte de la verdad, pero la verdad tal como es en Jesús es completa, es un paquete bonito. Amén. Bonito. Es un todo. Entonces, esos se fueron a vivir al campo y ustedes saben la historia, se rodearon de personas y este señor metió armas, ¿verdad? Y sí. Véanlo en YouTube, no crean que yo se lo estoy diciendo, véanlo en YouTube. Mm. Me da pena decir por respeto a las damas, pero lo tengo que decir. Sí. Estaba en un, vean ahí un video predicando él. Ese hombre se sabía versos de memoria. Creo que se sabía de memoria como muy pocos he conocido. Y le dijo a una hermana, párese. La hermana se para. Y le dice, súbase la falda. Ahí está en internet. Sí, en predicación. En predicación. Estaba su esposo al lado. Y la hermana se subió la falda. Y le dijo, no, más. Hasta que la hermana se subió la falda muy alto en una predicación. Y le dijo, fíjense lo que le dijo, el Señor ha declarado que tú vas a ser mi esposa. En ese momento, su esposo que está al lado, se queda así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, es tan fácil, cuando alguien quiebra uno de los mandamientos, ya no lo sigas, o ya no lo escuches. Entonces, nada más termino de contar esto, hermano, por favor. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, una hermana tenía ahí su hijo, platiqué con esa hermana, y cuando llegaron las fuerzas federales a balearlos, ella vio como uno de sus hijos era el que estaba siendo baleado. Uno de sus hijos, ella estaba en Michigan. Me duele lo que le pasó. Me duele todo lo que le pasa. En México llegó la idea de el 2012. Cristo viene en el 2012. Y un grupo de esos templos ahí. Cristo viene en el 2012 con músicas, himnos, cantos. Y hermano, cree la Biblia, no hay día ni hora. Amén. No hay fecha, promesa de Cristo. Solo los sellados, ya que estén sellados, sabrán el día y la hora. Amén. Léanse primero sus escritos. Ajá. Amén. Sí. Pero estos señores se pusieron allí a decir, Cristo viene, en el 2012, me duele por ellos, porque se endeudaron tanto, que todas sus tarjetas de crédito las llenaron, se fueron al campo, Cristo no vino, llegaron, el muchacho tuvo que agarrar otro trabajo en una ciudad con mucha violencia en México y lo mataron. Me duele, claro, porque los conocí, pero yo no simpatizo con su error. No. ¿Me explico, hermano? Perfectamente. Me duele lo que les pasa, porque Cristo murió por todos. Amén. Pero no simpatizo con su error. No, hermanos. Debemos entender que una cosa es el amor que Dios pone en nosotros por la salvación de las almas, pero ese amor debe ser en la verdad. Amén. Sí. Pero nunca simpatizando con el error. Dice allí, porque desearía yo mismo. Bueno, él decía, son mis parientes, ¿según qué? Según la carne. Ahora, vamos a entender esto. Que son israelitas de los cuales, ¿a qué se les dio? ¿Qué se les dio a ellos? Verso 4. Se les dio la adopción. Desde ahí empieza, cuando Dios los llama, ¿verdad? Después, la gloria. Después, el pacto. Después, se les promulgó la ley. El culto ¿en qué consistía? En el santuario. Amén. Se le dieron las promesas, ¿verdad? A través de su simiente, del pueblo de Israel, va a venir ¿un qué? Un Mesías, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los que son según ¿qué? La carne. Sino son los hijos de Dios según ¿qué? La promesa, los que son contados como descendientes. Miren lo que dice. Miren, Pablo dice, vamos a entender. Son mis hermanos en la carne. Me duele lo que les está pasando. Pero tengo que decirles algo. Que los hijos de Dios no son según la carne, Los hijos de Dios son según qué. La promesa. Amén. Amén. Es lo que dice Romanos. A ellos se les dio la promesa. A ellos se les dio la doctrina. Entonces dice, pero hijos de Dios no son según la carne. Son ahora según qué. La promesa. Los hijos son según la promesa. Amén. Es decir, todos los que tengan la misma fe basada en la palabra de Dios son hijos de Dios. Amén. Amén. Son hijos de Dios. No es según la carne, ¿verdad? O no es o en una membresía, en una iglesia. Lo que la Biblia dice es que hijos de Dios son los que son de acuerdo a la promesa. Amén. Amén. Si usted cree la misma promesa de Abraham, si usted cree la misma promesa que Dios le hizo a los profetas, a los apóstoles, es el mismo evangelio, somos hermanos todos. Amén. Amén. Ahora, sigue diciendo. A ver, vamos a entender esta parte, Romanos 11. Digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. Ahora, ¿por qué? Porque también yo soy ¿qué? Israelita. Israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿A qué pueblo estaba hablando? Remanente. A ver, vamos a ver, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis qué dice de qué? Elías. De Elías, la escritura, cuando invoca a Dios, ¿contra quién? Contra Israel. A ver, vamos a entender esto. ¿Quién era Israel? El que tenía el nombre. ¿Y quién, de qué pueblo está hablando? Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pero aquí tenemos dos, tenemos a Israel y tenemos a Elías. A ver, Elías es la verdad presente. Amén. Todo el que permanezca en la verdad que Dios le ha dado a su pueblo sigue siendo su pueblo como Elías era su pueblo. Amén. Pablo se está comparando como Elías y dicen, miren, les voy a decir, Dios no ha desechado a su pueblo porque yo no participo de la apóstata y yo soy su único pueblo que no participa de la apostasía. Por eso Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Me explico? Sí. O sea, cuando hay un pequeño remanente que no participa de la apostasía, a eso se aplica la palabra, Dios no ha desechado a quién. A su pueblo. A su pueblo. Amén. A ver, pero ¿realmente había desechado a Israel? Claro que sí. En el tiempo de Pablo, en el año 90, ya se había destruido Israel. Así es. Hermano, 1,100,000 judíos perecieron dentro del templo y los restantes de los judíos se habían ido de esclavos a Roma. Así es. ¿Había Dios desechado al pueblo literal según la carne? Sí. Sí. Sí. Pero no había desechado a su pueblo porque quedaba un ¿qué? Remanente. Un remanente. Amén. Ese remanente que queda sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, en los últimos días, tenemos que ser muy perspicaces con la ayuda del Espíritu Santo para entender quién es el remanente. ¿Sí? Mire lo que dice aquí. Dice, habla de Elías la escritura como invoca a Dios contra quién. Contra Israel. Ahora, ¿Dios está contra quién? Contra Israel. ¿Y Elías está a favor de quién? De Dios. De Dios. Entonces, ¿quién es el remanente? Elías. Elías. Por eso es que Dios no ha desechado a su pueblo en la persona de Elías. Ahora Pablo dice, yo me estoy comparando con Elías. Está diciendo Pablo. Es lo que está diciendo ahí. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo que dice aquí, yo he quedado, este es el remanente, y procuras matarme. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado, hermanos, la reserva es el remanente. Amén. Ese remanente es el pueblo que Dios no ha desechado, porque Dios nunca va a desechar a los que permanezcan en la verdad. Amén. Grábenselo bien, hermanos. Amén. Dios nunca va a desechar a los que permanezcan en la verdad. Y eso se llama la reserva o el remanente. 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, dice Pablo, del mismo modo, así mismo, como dicen aquí en Dominicana, ¿verdad? Sí. Así mismo, también, ¿qué dice? En este tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo de Pablo. Ha quedado, ¿qué dice? Un remanente. ¿Un remanente de dónde? De Israel. De Israel. Y ese remanente que queda de Israel es el pueblo de Dios que Amén. Él no ha desechado. Amén. Ahora, hermanos, ustedes creen, vamos a ver Hechos de los Apóstoles, página 302. Apúntenlo, por favor. Libro Hechos de los Apóstoles, página 302. Miren lo que dice la sierva del Señor hablando de este remanente. ¿Sí? Sí. Dice, a pesar del fracaso de Israel. Año 90 Pablo está escribiendo. Ya Israel ya no existía como nación, pero existían israelitas. ¿Entendemos? Claro. Y esos israelitas eran el remanente, hermano Máximo. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dice, a pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen ¿qué? Remanente. O sea, puede fracasar la nación, puede fracasar la institución, pero los fieles de allí no pueden fracasar. Amén. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Dice, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. Amén. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres ¿qué? Que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista, habían sido inducidos así a estudiar ¿qué, hermanos? De nuevo las profecías. ¿Qué tiene que hacer el remanente? ¿Estar estudiando qué? Las profecías, mis hermanos. Si usted estudia la profecía Alfa, estudia la profecía Omega, usted estudia las 8 líneas proféticas, tanto de Daniel como Apocalipsis, si usted tiene en mente los eventos finales en su estricto orden como están en primeros escritos y conflicto de los siglos, hermanos, usted va a entender con la ayuda del Espíritu Santo el desarrollo de las señales de los tiempos y dirá, este es error, aquí no puedo participar y permanecerá firme en la verdad, hermano. Dice, estos habían estado estudiando las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta ¿de quién? De esos fieles judíos. Amén. Es decir, la iglesia cristiana fue el remanente de lo que quedó ¿de quién? De un pueblo. Ahora pregunto, ¿el pueblo de Israel al principio fue el remanente? Sí. En principio sí. Fue su pueblo. Sí, fue lo único que Dios tenía para mostrar al mundo el Evangelio. Así es. Pero ese remanente se corrompió, ¿o no? Sí. Sí, se corrompió. Entonces, de ahí quedó otro ¿qué? Un pueblo que no se corrompió. ¿Hay remanente del remanente? Sí. Claro que sí, lo vemos a través de toda la historia, hermano. Así es. Toda la Biblia te habla de un remanente, del remanente, del remanente, del remanente, del remanente. Sí, y vamos a leer una cita de la hermana White. Dice, a este remanente se refiere Pablo cuando escribe el primer fruto, si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también son ¿qué? Las ramas. Me encanta esta definición del remanente. ¿Cuántos queremos estar en el remanente, hermano? Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, vamos a ver la cita de la sierva del Señor, lo que es el remanente. Patriarcas y Profetas, página 103. Dice, Abraham se había creado en un ambiente de superstición y paganismo. ¿Sí? Aún la familia de su padre en la cual se habían conservado el conocimiento de Dios estaba sirviendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Aquí vienen las características del remanente, escuche bien. Aquí vamos a entender qué es el remanente, qué intenta el remanente. Vamos a ver. Pero la verdadera fe no había de qué extinguirse. Dios ha conservado, ¿qué dice aquí? Siempre un remanente para que le sirva. A ver, ¿cuál es el propósito del remanente? ¿Qué es? Que le sirva. A ver, ¿qué dice aquí? Pero la verdadera fe no se había extinguido. Que la fe no se extinga, la verdadera fe. ¿Cuál es el propósito del remanente? Que la fe verdadera no se extinga. Amén. ¿Cuál es el propósito del adventismo histórico? Hermanos, el adventismo histórico tiene el propósito de que la fe verdadera adventista no se extinga. Amén. Es lo mismo. Amén, hermano. Amén. Por eso, ahora, usted va a decir, es que usted ya está creyendo el remanente. Hermano, ahí dice que el remanente tiene una misión, que la fe verdadera no se extinga. Ahora, yo no estoy diciendo, yo puedo decir, si tengo esa fe verdadera, usted puede decir, si usted tiene esa fe verdadera, ¿puede decir que es remanente? Amén. Amén. Amén. Lo que no puede decir es que ha ganado el sellamiento, porque estamos en enseñamiento. Porque la hermana Juárez lea primeros escritos, dice, vi, busqué al pueblo de Dios en la tierra, no estaba. Me dijo, mira más para arriba, y vi un pueblo que iba caminando, oh, el pueblo remanente de Dios, pero no estaba sellado. ¿Entiende, hermano? Porque ese remanente tiene que estar sellado. Amén. O sea, vamos a suponer aquí que todos tenemos la fe verdadera adventista. ¿Delante de Dios somos el remanente? Sí. Claro que sí, no nos dé miedo decirlo, porque en la organización nos han puesto la idea de que el remanente, pues quién sabe quién será. Ajá. Pero el espíritu de profecía sí te dice quién es. Amén. Es el que mantiene la fe verdadera siglo tras siglo. Amén. Amén. El problema que no sabemos nosotros es quién es el que hace de esas verdades que hace el remanente, quien agarra esas verdades y le dice a Cristo, dame tu justicia para aplicar esas verdades en mi vida. Eso sí, yo no lo sé. Ahora, recuerden que Dios es el que conoce el corazón. Amén. Sí, sí, sí. Porque se han metido a los grupos gente con buenos frutos. Lo digo ahí en México. Se han metido gente con buenos frutos. Que empiezan muy bien, empiezan de misioneros y empiezan, hola hermano, super predicador misionero. Y después le dice al hermano, hola hermano, y el predicador que andaba con usted, porque algunos han andado, le digo, pues deben andar predicando por tal estado. No se entiende, 3 meses que le llamo y no contesta. Le digo, ¿y qué pasó, hermano? No, de una campaña, ¿no? Dice, me pidió 50 mil pesos y no me los ha pagado. ¿Por eso? Tremendo, tremendo. Sí. No, hermano, no. ¿Por qué se le da? ¿Cómo se llama la carrito que entra? Ajá, sí, sí, sí. Por, también. Por eso. Ajá. Entonces, mire, una cosa es lo siguiente, y voy a aclarar eso que usted está diciendo. Una cosa, que el remanente tenga la doctrina, ¿qué? Verdadera. Verdadera. Y otra cosa es que nosotros no sabemos el corazón de las personas que entran a creer esa doctrina verdadera, como Judas, por ejemplo, ¿verdad? Que él entró a conocer, hermano, qué privilegio tuvo Judas. Conocer al maestro. ¡Qué privilegio! Pero no quiso ser remanente. Triste. Así va a ser con muchos. Ajá. Muchos van a entrar a este movimiento. Sí, porque hermanos, les soy honesto y sincero. Si se hubiesen quedado ayer a mediodía, hermana, ayer hoy mencionamos las características del remanente. Así es. Pero yo se lo puedo mostrar más rápido. Por eso le digo, quiero hablar con usted. Con citas del Espíritu de Profecía. Entonces, pero no sabemos quién está sellado. Eso no es mi tarea. Pero es mi deber. O sea, mi tarea no es decir, el hermano está sellado, la hermana no. Eso no es mi tarea. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero sí es mi deber exhortar que las doctrinas puras sean enseñadas para que la gente en esa verdad se santifique. Amén. El pueblo se santifique. Amén. Sí, ese es parte. Entonces, mire, primera característica del remanente. Dice, la verdadera fe no había de extinguirse. ¿Sí? Ahora, me encanta esto. Dios ha conservado, ¿qué dice aquí, hermanos? Siempre un remanente para que le sirva. Adán, Ser, Enoch, Matusalén, Noé. Oiga, son muchos en cada generación. Ah, Noé, son muchísimos el remanente, ¿correcto? Correcto. ¿Son muchos? No, son dos o tres. Es un pequeño grupo, hermano. Entienda, segunda característica del remanente. Primera, mantiene la verdad pura. Segunda, siempre va a ser un pequeño grupo. Limitado, pequeñito. ¿Sí? A ver, ¿qué es el remanente? ¿Es esto es el remanente o le falta todavía? Le falta. ¿Es lo que queda dónde? En el fondo. Ese es el remanente. ¿Es mucho el remanente? No. Y nosotros hemos pensado que el remanente es bastante. Una gran multitud. Si podríamos traer esa palabra a nuestro tiempo. Si podríamos traer esa palabra a nuestro tiempo, podríamos decir que el remanente es el, ¿cómo le diríamos acá? Lo que sobra de lo que se cocina, por ejemplo. El residuo. Lo que queda. La sobrapa, la banda. Lo que queda. Lo que queda. ¿Sí? Ahora miren, les voy a hacer una pregunta en base a esto. Dice aquí, Dios siempre ha mantenido un remanente para que le sirva. Ya leímos ahí los nombres. Sí. Dice, ¿en línea qué? Ininterrumpida transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Amén. Ahora te pregunto, hermano, ¿cómo es la línea del remanente? Es constante, hace ininterrumpida. A ver, es ininterrumpida hasta, a ver, ahorita llegamos desde Adán, llegamos hasta el año 2019. Pregunta, hermano, si la línea del remanente es ininterrumpida, ¿hoy hay un remanente? Amén. Claro que sí. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Siempre Dios ha tenido. Claro, va a haber un remanente. Amén. Amén. Va a haber un remanente. Por eso antes los pioneros adventistas decían, somos la iglesia remanente. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tenían las verdades sin adulteración. Amén. El problema vino después con la apostasía alfa y ahorita Amén. Estamos en la super apostasía omega. ¿Qué es la apostasía omega? Apartarse de las verdades del remanente. Eso es así de sencillo. ¿Okay? Las verdades del remanente han sido mezcladas con error. Punto, apostasía omega. Maravillosamente con doctrinas de Roma. Han sido mezcladas. Las verdades distintivas del remanente, que Dios le dio en 1844, han sido mezcladas con doctrinas de Roma. ¡Ey! Pero algunos adventistas dicen, no. Yo me quedo con la doctrina que dice aquí. La fe verdadera, con esa me quedo. Si tú te quedas con la fe verdadera delante de Dios, eres el remanente. Amén. Lo único que tienes que buscar es la justicia de Cristo para que selle en ti la ley de Dios, amén, incluyendo amén. El sello de la ley de Dios, que es el Santo Sábado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros debemos estar felices, hermanos, estar felices que podemos ser el remanente. Amén. Primera característica, ¿estoy en la fe verdadera que Dios le dio a este pueblo? Si estoy en la fe verdadera que Dios le dio a este pueblo, soy el remanente. Amén. Pero que eso no le haga sentir que usted es salvo. No. Es Amén. Muy diferente. Ser salvo es cuando esas doctrinas, usted se deja que el Espíritu Santo se las aplique a su vida y vive el carácter de Cristo en su vida. Amén. Amén. Entonces Dios va a ver el sello de su justicia en usted y le dirá, como dice la sierva del Señor, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reflejado en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como suyo. Amén. Entonces se dirá que el remanente está sellado. Amén, hermano. Esta es la doctrina pura adventista, sin mezcla de error. Ahora, el remanente entonces viene en línea ininterrumpida. Ahora, ¿cuál es la misión del remanente? Predicar la verdad. Transmitir. Hermano, ¿qué es transmitir? Agarras el celular, está transmitiendo una señal. Para transmitir hay que hablar. O el remanente nada más es irse al campo y quedarse en el campo y no transmitir nada. No, no le sirve de nada. Ahí se murió. Ahí se murió. Ahí el remanente, hasta ahí quedó. Dejó de ser. Hermano, ahí está, miren, ahí está la cita. Mira, todo ministerio que se levanta y no transmite, no transmite el mensaje que Dios le dio, se apaga. Sí, ¿sí? Se le apaga el oxígeno espiritual. Se apaga. Mira, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, ahí hay varios hermanos médicos misioneros, o hermanos predicadores, o hermanos con otro tipo de hacen productos y lo salen a vender bien, muchas cosas. Hermano, si tú tienes la verdad genuina, como dice ahí, la fe verdadera, pero no transmites, te mueres. Hermanos, en el nombre de Jesús, hagan planes, por lo menos una campaña evangelística al mes, por lo menos una. Y si no es al mes, cada dos meses, pero este pueblo debe estar trabajando por las almas. Amén. Ese es el propósito del remanente. Cada quien, en el obrero de sustento propio, cada quien tiene una línea de trabajo. Mire, le voy a decir cuál es la diferencia entre sustento propio y la organización. En la organización, la gente dice, ¿a quién vamos a elegir como director de obra misionera? Al hermano Marco. Ah, ok, hermano Marco. El hermano Marco dice, nos vemos a las 3. Entonces, aquí también llaman a las 3. Sí. ¿Y cuántos van a hacer la obra misionera? Nosotros. Sostén propio no es así. Sostén propio, todos somos misioneros. Amén. Y no necesitamos que nos estén llamando específicamente el sábado a las 3 de la tarde para ir a dar un estudio bíblico. No, hermano. Traemos los genes misioneros. Amén. Nacimos como misioneros. Nacimos en el reino de Dios como misioneros. Amén. ¿Sí? Entonces, hermano, por ejemplo, un grupo allá en México, Chiapas, México, cada dos meses hace su operativo médico en un pueblo donde nunca se ha escuchado la verdad. Y después que se hace, están desde la mañana, los médicos misioneros van desde la mañana, ahí están toda la mañana dando consultas, atendiendo a la gente, llevan sus camas de masaje, obviamente mujer con mujer, hombre con hombre, como está escrito, etc. En la tarde entran los predicadores a dar la campaña. La campaña de la verdad presente. Amén. Campaña de Daniel y Apocalipsis. Eso es el propósito de Dios, de levantar al remanente, hermano. Amén. Ese es el propósito de Dios. Pero si nosotros vamos nada más vamos, ya sea con campaña profética, sin prosalud, o prosalud, sin campaña profética, no estamos siendo ¿qué? No estamos dando la fe genuina, la fe verdadera. Hermano, pregunto, ¿se puede hacer eso aquí en el nombre de Cristo? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Se puede? Sí, hermano. Me quiero agregarle también que las confusiones se presentan porque nosotros actuamos contrario a lo que establece la palabra. ¿Cómo establece la palabra que debe predicarse el Evangelio? De casa en casa. No dice religión por religión. No. O sea, yo no tengo la capacidad de ir a una religión a interrumpir su sistema de culto. Porque yo quedaría como un indecente, como un imprudente. O sea, yo no puedo boicotear. Ellos deben estar adorando al diablo en el culto. Y yo no debo ir a interrumpírselo porque quedaría como un imprudente. Ahora, cuando yo salgo casa por casa a predicar el Evangelio, yo no pregunto, ¿en esta casa son católicos? No, aquí son malditos, aquí yo no predico. Yo no pregunto, ¿en esta casa son adventistas? No, aquí yo no predico. La palabra nos manda a predicar casa por casa. ¿Tú eres católico? Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Eres adventista corporativo? Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Eres testigo de Jehová? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Mientras que en el templo yo estoy boicoteando su culto, en la casa yo lo voy a tener por horas. Yo voy a querer terminar y ellos me van a decir, no, vamos a continuar estudiando. Esa es la gran diferencia de cuando uno actúa bajo los dictados de su conciencia o de su mente, o a cuando uno actúa como establece la palabra del Señor, casa por casa. Ok, gracias. De hecho, vamos a hablar un poquito de la obra misionera más adelante. Déjenme ver el corazón porque se está yendo el tiempo. Y estamos en la introducción del tema. ¡Wow! ¿Saben que no hemos entrado al tema? Cuando se pone bueno, se va. Hermano, bienaventurado el que tiene hambre. Amén. Y sed de justicia. Sí. Que se quede la María y los maridos. Que se vayan las marcas. Bueno, Dios quiere que todos seamos. María. Ok, entonces miren. Gracias, hermano Omar, y de eso hablaremos. Miren, porque la sierva del Señor, Dios le reveló dos métodos de trabajo. Uno, el de la organización, y el otro, el de usted propio. La organización se llama la línea regular. El otro método que le reveló es la línea irregular. Pero nada más se le ha dado énfasis a la línea regular. El problema es que la línea regular, como varios lo han aceptado aquí, está en apostasía. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar con citas de la hermana Guay, que ella también, inspirada por el Espíritu Santo, dijo, bueno, pueden ser de usted propio, y también dio características. Eso lo vamos a ver más al rato. Miren, entonces, volvemos al remanente. El remanente, dice allí, transmite de generación en generación. A ver, ¿quién es la generación? La gente. Bien. A ver, ¿quién es tu generación? Los hijos. Correcto, tus hijos, la familia, hermano. El deber principal de alguien que es padre y madre, que tiene la doctrina del remanente, es transmitirle a los hijos la doctrina. Para que ellos queden. Exacto. Y la sigan dejando. Sí. Ya si ellos en su libre albedrío que Dios les dio, la aceptan o la rechazan, usted ha cumplido delante del Señor, hermano. Pero el primer deber, y la hermana Juan dice, ¿cuál es el primer campo misionero de todo cristiano? La familia. La familia, hermano. Amén. Porque el propósito es que este mensaje les quede a los hijos. Amén. ¿Sí? Ese es el propósito, dice allí. Han transmitido de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero hermano, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Fiel entre quién? A ver, ¿qué es el remanente? Ahí pone como ejemplo a Tare. El remanente es la persona fiel entre quién. Los fieles. Entre los fieles. ¿Y qué más? Incorrupto en medio de la prevalencia apostasía. ¿Incorrupto en medio de qué? De la prevalencia apostasía. A ver, ¿cuándo es que hay remanente, hermano? Cuando hay apostasía. Exactamente, entiendan bien esto. Cuando hay apostasía, hay un grupo que no participa de ella, y ese se convierte en el remanente. ¡Amén! ¿Sí? A ver, pregunto, ¿el pueblo que está en apostasía sería el remanente? No. ¿No? No puede. No, imposible. El pueblo que no acepta la apostasía delante de los ojos de Jehová Dios es el remanente. ¡Amén! ¿Sí? ¿Sí? Y el otro pueblo se llama pueblo apóstata. ¿Sí? Lea usted la apostasía nacional, patriarcas y profetas. Ahí dice apostasía nacional. Así se llama el título. Solo que tenemos lentes. Tenemos que tener lentes, como dice la Biblia. Unge tus ojos con colirio para que veas que Elías fue el remanente. El pueblo era un pueblo apóstata. Entonces, hermanos, que nos quede claro que nunca el pueblo en apostasía es el remanente. Ahora, ¿qué pasaría si el pueblo remanente se vuelve a corromper? En línea ininterrumpida. Aunque Dios dice, bueno, si todos estos para acá se corrompieron, pero ella dice, nosotros no nos vamos a corromper. Ese es el remanente. Dice, nosotros mantenemos esa verdad pura. ¿Ellas son qué? El remanente. Amén. ¿Usted sabe cómo salió Noé? Usted ha estudiado un poquito, yo creo que ha estudiado un poquito. Primero vino la línea de la simiente de la mujer con Seth, ¿verdad? Sí. Bueno, y Caín, ahí van. Y dice patriarcas y profetas que por mucho tiempo se mantuvieron los dos grupos, ¿qué? Separados. Unos viviendo allá en la ciudad y otros viviendo ¿dónde? En la montaña. ¿Pero qué pasó después? Dios. Después estos del remanente, dice, porque esos eran el remanente, ¿sí, sí o no? Sí, sí, sí. Dice, vieron que las hijas de los hombres eran bellas, eran hermosas delante de sus ojos. ¿Y qué hicieron? Se corrompieron. Y cuando se corrompieron, ¿cuál era el remanente? Lo que no. ¿Y quiénes son? Que a ver, sí, se corrompieron. ¿Sí o no se corrompieron? Cuando se corrompieron, el único que no se corrompió fue Noé. Por eso la Biblia dice, la hermana White dice, que la escritura menciona, entra tú y tu esposa. Entra tú con tus hijos y sus esposas. Porque daban a entender que ellos respetaron el matrimonio. Amén. Ellos respetaron el matrimonio. Y hermanos, entonces ellos al respetar la ley de Dios, pues no hay una familia remanente. Este remanente que había sido apostató. Y de ahí quedó un pequeño remanente. Así está en la Biblia. Sí. 8, ¿no? ¿Acierto Dios? Segunda página de población mundial, ¿cuánto le cabía en este? ¿Cómo? La página de población mundial. ¿Qué? ¿Cuántos habitantes había? 2 millones de personas. Bueno, en ese tiempo de Noé. Sí. Bueno, en ese tiempo no he leído cuánta gente había, pero la Biblia dice que el corazón de los hombres era ya de continuo al mal. Una vez el remanente era de continuo al bien, pero se mezcló con los hijos de los hombres. Y hermanos, el único remanente que quedó, ¿quién fue? Noé. Y por eso, escuchen bien, la Iglesia Católica Romana ha tomado la idea, esto fue Cipriano de Cartago, año 300, ellos fueron los primeros que empezaron a decir que el arca de la salvación era la Iglesia. Fue Cipriano de Cartago. Todo aquel que diga que la Iglesia...